Bienvenido, bienvenida al día 20, Yo Visionario. En estas 3 semanas juntos, nos hemos dado cuenta de lo que realmente somos, lo que queremos profundamente y de la verdad de nuestro máximo propósito. Todo este entendimiento y energía necesita una chispa más para en verdad iluminar y manifestarse nuestro destino. Esa chispa proviene de la acción, de la conexión y la comunicación. Lo que decimos se vuelve realidad, desata potencial colaborativo, inspira ideas creativas y abre la puerta para que entre el propósito divino. Vamos a escuchar a Deepak explorar cómo nuestras palabras conforman la acción y empoderan nuestras intenciones al universo. In the stillness of meditation, during our journey together, we have become more connected to who we really are, our true self, pure spirit. As our self-awareness expanded, we began to see with clarity what we truly want, an increased understanding of our divine purpose, our destiny. Today, we will explore that there is another step required to truly activate and call in the manifestation of our destiny. It is the action of connection and communication. En la quietud de la meditación durante nuestro viaje juntos, nos hemos conectado más con quienes realmente somos, con nuestro verdadero ser, el espíritu puro. A medida que nuestra conciencia se ha expandido, comenzamos a ver con claridad lo que realmente queremos y a entender mejor nuestro propósito divino, nuestro destino. Hoy vamos a explorar que hay otro paso necesario para en verdad activar e invitar a nuestro destino a manifestarse. Es la acción de la conexión y la comunicación. It is through our willingness to communicate and share ideas, perspectives, and vision with others that we grow more comfortable being in and speaking our truth. We begin to let our guard down and sincerely ask for what we want and need. And we give more freely, recognizing that we are all interconnected in consciousness. Es a través de nuestra voluntad de comunicar y compartir con los demás nuestras ideas, perspectivas y visión que nos sentimos más cómodos de nuestra verdad y a hablar de ella. Primero, debemos bajar la guardia y pedir con sinceridad lo que queremos y necesitamos y darnos con mayor libertad, reconociendo que todos estamos interconectados en la conciencia. With little effort, staying present with one another and being ourselves, we start to recognize common personal and professional interests. Inspiration seemingly comes out of nowhere, and new opportunities spontaneously arise. Esforzándonos un poco, manteniéndonos presentes para los demás y siendo nosotros mismos, comenzamos a reconocer afinidades personales y profesionales. La inspiración aparentemente surge de la nada y aparecen nuevas oportunidades de forma espontánea. Now, more connected with our intuition, we are pointed in the direction of where we need to go and whom we need to meet. Sometimes, just going to what seems like an everyday place, to a party or a park, puts us in the most interesting space, giving us a spark of an idea or a human connection that leads us farther down the path of manifesting a long-held dream. We have gifted ourselves with an authentic platform to share our vision, and as we courageously share, we receive support, inspire others, discover unexpected connections and new ideas, and we begin to live in the energetic flow of our destiny, together, in community. Ahora, más conectados con nuestra intuición, vemos la dirección que debemos tomar y a las personas que necesitamos conocer. Algunas veces, al ir a lo que parece ser un lugar sin importancia, como un parque o una fiesta, acabamos por estar en el lugar más interesante que nos enciende la chispa de una idea o una conexión humana que nos lleva a avanzar en el camino de la manifestación de un sueño que has tenido por mucho tiempo. Nos hemos otorgado una genuina plataforma para compartir nuestra visión y mientras compartimos con valentía, recibimos apoyo, inspiramos a otros, descubrimos conexiones inesperadas, nuevas ideas y comenzamos a vivir en el flujo energético de nuestro destino. Juntos, en comunidad. So while we've emphasized how important spending time in stillness is in our daily lives, pay attention to how that stillness informs action. Today, I invite you to speak freely about your vision and your dreams. The spoken word is a powerful tool, and by leveraging your voice, you expand your dreams from internal thoughts to external possibilities, laying the groundwork for divine purpose to manifest. Know that by being in conversation, by verbalizing your desires out loud, you are empowering your intentions to the universe. Así, aunque hemos destacado la importancia de pasar tiempo en la quietud en nuestra vida cotidiana, hay que prestar atención a cómo esa quietud conforma la acción. Hoy te invito a hablar libremente acerca de tu visión y tus sueños. La palabra hablada es una poderosa herramienta, y al hacer uso de tu voz, expandes tus sueños para transformarlos de pensamientos internos a posibilidades externas, sentando las bases para que se manifieste el propósito divino. Ten en cuenta que al conversar, al verbalizar tus deseos en voz alta, potencias tus intenciones al universo. As we begin our meditation, contemplate today's centering thought. The world is waiting for my vision. The world is waiting for my vision. Mientras nos preparamos para la meditación, consideremos nuestro pensamiento central de hoy. El mundo aguarda mi visión. El mundo aguarda mi visión. Please get comfortable. Sit with your hands in a relaxed position and release any tension in your body. Begin to witness your breath, slowly inhaling and exhaling. Por favor, ponte cómoda, cómodo. Siéntate con las manos relajadas y libera las tensiones en tu cuerpo. Comienza a observar tu respiración mientras inhalas y exhalas. Begin to silently repeat today's mantra. Aham Brahmasmi. I am the universe. Ahora, mentalmente, repite el mantra de hoy. Aham Brahmasmi. Soy el universo. As thoughts enter your mind, if you hear noises or feel sensations in your body, remind yourself of the mantra, repeating it effortlessly. Aham Brahmasmi. Si vienen a tu mente pensamientos, escuchas ruidos o percibes sensaciones corporales, recuerda el mantra. y repítelo sin esfuerzo. Aham Brahmasmi. Don't worry about the time. I'll ring a soft bell as our signal that it's time to end. No te preocupes por el tiempo. Yo haré sonar una tenue campana que será la señal que te indicará cuándo terminar. Please release the mantra. Take a moment to rest. When you feel ready, you can open your eyes. Por favor, libera el mantra. Descansa por un momento. Cuando estés lista, listo, despacio, abre los ojos. Throughout the day, embrace who you are as you consider our centering thought. The world is waiting for my vision. The world is waiting for my vision. A lo largo del día, acepta lo que eres y ten en cuenta nuestro pensamiento central. El mundo aguarda mi visión. El mundo aguarda mi visión. Namaste.